fuego perfecto que enciende la mecha, que explota el calenga, que borra las penas, que anima y calienta. Accesible inmediato, con rima directa, la música suena, comienza la fiesta, retumban los ecos y un golpe perfecto. Y dice, la fuerza de llegar a cualquier lugar, existimos más allá de todo, soldado de plomo, tengo alegría, somos la puta prohibida, el deporte criollo me cura las heridas. Somos como somos, de cariño. ¡Fuerte el aplauso a la bomba de tiempo!